Es una sede donde la Universidad Católica de Salta ofrece 20 carreras a distancia, todas a distancia, absolutamente a distancia, donde la única actividad presencial que hay es dar los exámenes finales de los alumnos que vienen, que concurren a cursar las 20 carreras que están a disposición. Los chicos con inquietudes, con timidez como siempre, estoy acostumbrado porque soy profesor de escuela secundaria, así que para este tipo de cuestiones que son los primeros pasos que hacen solos y que tienen que empezar a buscar su camino, esa timidez es natural y normal. Y bueno, tratando de apoyarlos y de que encuentren la información, al menos de una de las ofertas que están a su disposición en el distrito. ¿Qué te parece bueno esta propuesta que se realiza hoy en el campus de la UCES? Me parece interesante y fundamentalmente porque responde o es consecuente o es directamente está relacionado con la intencionalidad que se ha tenido para que funcione la sede de Máximo Paz en un lugar como que le faltan un montón de cosas y como sería un punto de empuje, de colaboración y de participación para el crecimiento de esa localidad.